Alabad a Dios desde los cielos, alabad a Dios en las alturas, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle, alaben su nombre porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alabadle, cantad a Jehová una canción de adoración que toda tribu y nación alabe a Dios, al Creador, quien hizo con su poder hombres que sea digno de alabar. Alabad a Dios en su santuario, alabad a Dios en la extensión de su fortaleza, por sus proezas alabadle. Alaben su nombre, que suenen címbalos y violines, que todo lo que hoy respire a son de bocina, alaben.